Parece que no, pero las penas matan. Parece que no, pero las penas acaban. Parece que no, porque me ven cantando. Parece que no, pero sí estoy llorando. Parece que no, pero sí estoy llorando.